Buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia. En este caso vamos a grabar la centésimo-sextagésima edición de la segunda época de este programa. Hoy es martes 28 de octubre del 2025. Vale, cuando grabamos lo escucharé más tarde, claro. A ver, tenemos por aquí, aparte de a los, estamos tres contratertulianos de los más asiduos, el doctor Redín, Hello. Paulo, desde Vallecas a los mandos de Aló. Tecnoput, yo mismo León y un invitado que es Carlos de la plataforma de afectados de la hipoteca de Zaragoza. ¿Qué Primero lo pasa? digo. Muy buenas, Carlos. Pues nada, vamos a hablar entonces del tema de la vivienda, sobre todo en este programa, y sobre todo Carlos nos va a contar pues algunos hechos concretos, situaciones concretas por ahí que creemos que puede ser del interés de la gente y que creemos que hay que difundir. Entonces yo acabo de presentar el programa y ya me callo para que comencéis vosotros luego ya. Bien, pues dale, Carlos, cuando quieras, sobre todo un poco también por contextualizar el porqué de tu visita al programa, una cuestión judicial que tenéis dentro de poco y cuéntanos un poquito cuál es la situación concreta y luego ya hablamos de más cuestiones de la vivienda, de la plataforma de afectados por la hipoteca y un poco de toda esa problemática que lejos de amainar parece que se endurece. Bueno, vale, buenas. Lo primero de todo, agradeceros a vosotros la posibilidad de este espacio y la posibilidad de poder dar a conocer el caso que está pasando en Zaragoza con el tema de la vivienda, que es bastante grave. Pero también quiero empezar diciendo que este tipo de espacios, este tipo de programas, de radios libres que existen, son más fundamentales que nunca hoy en día, porque estamos viendo cómo el pensamiento único se está implantando en toda la sociedad, como los medios de comunicación están al servicio de los grandes intereses y además antes a lo mejor se camuflaban un poco, pero ahora lo hacen de forma explícita. Entonces, este tipo de medios y que haya gente como vosotros tomando estas iniciativas es súper importante, vaya. Así que gracias por ese lado. Y nada, que pues por comentar un poco, ahora mismo en Zaragoza está dando un caso insólito que no se había dado nunca realmente. Y es que el movimiento de la vivienda en nuestro colectivo, en La Paz de Zaragoza, estamos 19 personas encausadas y se nos están pidiendo 3 años de prisión a cada una y 45.000 euros en concepto de multas, que si no se pagan, pues también vas a ir a la cárcel. Entonces, para empezar a hablar de este tema, primero tenemos que ver un poco y pensar quiénes somos estas 19 personas y cuán terroristas somos para haber acabado aquí, ¿no? Que nos están pidiendo 3 años. Y la realidad es que las 19 personas que estamos encausados somos de. Bueno, algunos somos de la plataforma, otros no, pero vamos, somos una pareja de jubilados, una persona que se está sacando la nacionalidad, hay bastantes que son currelas, hay otra gente que está en paro, hay estudiantes. O sea, realmente lo que somos es aquella parte de la sociedad que decide dar un paso adelante y organizarse por el derecho a la vivienda digna. Entonces, estas 19 personas, ¿qué es lo que hemos hecho para acabar emplumados de esta forma, por así decirlo, si realmente somos gente, entre comillas, lo que la gente piensa que es una gente normal? Y es que todo esto empezó en el 2023, cuando un compañero nuestro que se llama Mariano, pues vino a la plataforma porque iba a ser desahuciado a manos de CaixaBank. Entonces nosotros empezamos la negociación con Caixa hasta que pues la negociación se bloqueó. Nosotros pedíamos un alquiler social y Caixa nos dijo que sí. Sin embargo, se bloqueó la situación. ¿Y por qué se ha bloqueado, no? Si posiblemente había un acuerdo. Pues porque cuando nosotros pedimos ver la vivienda, Caixa nos dijo que no. No enseñaba las viviendas. Entonces hicimos la plataforma una labor de investigación y encontramos la vivienda. Para nuestra sorpresa, que no fue sorpresa, era que era una infravivienda. No cumplía los mínimos criterios de higiene ni de seguridad. O sea, a la casa le faltaba un trozo de techo. O sea, un trozo de techo, tenía rajas, o sea, estaba fatal. Y claro, nosotros pues pedimos explicaciones a Caixa y la explicación de Caixa fue la siguiente. No enseñamos las viviendas que damos en alquiler social porque si las personas que van a entrar en alquiler social las vieran, no cogerían ninguna. Claro, aquí realmente lo que nos hizo ver a la plataforma es que Caixa está poniendo por encima los intereses económicos al alquiler social. Y encima está haciendo trampas porque está diciendo que está ofreciendo alquileres sociales cuando realmente lo que ofrece son pisos que no puede sacar a mercado. O sea, es ilegal poner en el mercado ese tipo de viviendas, pero si las da en alquiler social, entonces recibe unos ingresos por esos activos, entre comillas, porque son viviendas, pero esos activos que son, que no puede colocar en el mercado. O sea, está sacando una rentabilidad de algo que no es rentable. O sea, estaría trabajando casi como en un mercado secundario. Tengo un producto que no está, que está caducado, unos yogures caducados, y como no los puedo vender en el mercado principal, los saco por la puerta de atrás y los coloco por unos durillos. Eso es, eso es. Con la diferencia además de que si... Claro, de que si tú estás al borde del desahucio y te ves en la calle, pues eliges, pues mejor una casa que se destruye que no una casa. O sea, realmente se están aprovechando de la necesidad de las personas que tienen, que son, que ellos mismos desahucian, para endosarles unas viviendas que de lo contrario nadie querría ir a vivir a ellas. O sea, es una cosa bastante, bastante grave. Entonces, con eso nosotros, pues solamente hizo que confirmara más nuestra idea de plantar cara a Caixa y plantar cara en ese abuso. Entonces empezamos la campaña de señalización a Caixa, que es lo que hacemos todas las plataformas de vivienda, ponernos en la puerta y explicar a los clientes y a todo el mundo que pasa por ahí que los abusos que se están cometiendo. Entonces, en una de estas decidimos entrar dentro para pedir una reunión con la directora. Total, que entramos y la directora, en vez de darnos una reunión, que simplemente con haber ido a una reunión, decirnos que no, nosotros nos vamos y ya está, decidió llamar, escalar un poco más y llamó a la policía, y la policía entró. ¿Qué pasa? Que como no estábamos haciendo nada, pues tampoco nos podía ni detener, ni nos podía hacer, ni nos podía poner multas, ni nos podía poner nada. Así que tras 40 minutos, ya, ahí sí que nos dijo que nos fuéramos y nosotros nos fuimos. Nos identificó a todos y ya está. Y ahí empiezan las sorpresas. Una pregunta. ¿Los identificados sois todos los denunciados? Sí. O sea, se os denunció al 100%. De hecho, cuando salimos de la sucursal nos pusieron a todos contra la pared y además ahí sí que quisieron hacer demostración de fuerza porque vinieron dos o tres tocineras de la policía que se nos pusieron enfrente, se hizo un cordón policial, todo como sobreactuado. Nos pusieron todos contra la pared, estaban buscando como ese castigo, ese escarnio público. Ajá. Pero bueno, nosotros seguimos a nuestro rollo, no entramos en sus provocaciones, nos identificaron a toda la gente que estábamos ahí, que éramos 19. Y la primera sorpresa fue que cuando llegamos a casa, bueno, yo estaba abriendo la puerta de casa cuando ya el WhatsApp me suena y era un compañero de la plataforma que me dice, oye, mira la noticia que ha salido en El Heraldo, que es el periódico de tirada principal en Aragón. Pues nos habían dedicado ya una noticia diciendo que habíamos entrado a escupir a los empleados, que realmente son banqueros, pero bueno, que habíamos entrado a insultar a los empleados, que les habíamos escupido, que habíamos hecho desórdenes. Y claro, todo esto había pasado, no habían pasado ni 5 minutos, o sea, es que aún ni nos habían dejado de identificar y ya teníamos la noticia en El Heraldo. Y claro, de hecho la noticia aún está, si se pone aquí en nuestro siguiente, si quieren hacer ahí un poco de risas, si tú pones en Google la oficina... Ah, no, está otro. Lo voy a poner en la descripción del programa, o sea que estará al alcance de todos los oyentes. Ahí te sale, una veintena de personas escupe e insulta a los empleados de un banco de Zaragoza. Y esto pasó... pues 20 minutos después de que acabáramos la acción. O sea, ahí se ve como hubo una comunicación súper rápida entre, yo no sé si la policía o Caixa y El Heraldo de Aragón. Y luego encima, cuando tú te lees la noticia, porque ahí entramos con la segunda sorpresa, y es que lo que nosotros pensábamos que era una acción normal de la plataforma, a los meses nos empezaron a llegar las notificaciones judiciales. Y ahí sí que salía que, pues eso, que se nos acusaba de desórdenes públicos y de coacciones continuadas. Ajá. Lo gracioso de todo esto es que si tú te lees la noticia del Heraldo y te lees la acusación que nos están haciendo, coincide casi palabra por palabra. O sea, es un copia y pega de lo que dice en el Heraldo. Y en el Heraldo ya te decía que nos estaban investigando por un delito de desórdenes. O sea, es que realmente ahí se ve cómo se está mascando este proceso que es... claramente, vamos, más un montaje que un proceso judicial, vaya. Entonces, hasta aquí es lo que nos ha pasado y un poco lo que nos está acusando Caixa. ¿Cuál es la lectura que nosotros hacemos de este proceso? O sea, ¿qué es lo que está buscando Caixa? Porque nosotros en la PA de Zaragoza, si algo hemos aprendido es que que la justicia no es lo que nos han dicho, ¿no? Lo que ponen los libros del colegio ni lo que nos están diciendo. O sea, la justicia no es justa. La justicia aquí lo que está sirviendo a los intereses de la banca. Y no porque lo diga yo, sí, o porque lo diga otro, sino porque estamos viendo cómo fiscalía, o sea, cómo el aparato judicial está aceptando unas acusaciones que no tienen fundamento. Este es uno de los tres procesos. El primer proceso era por un delito de daños contra una sucursal bancaria, también al calor de la campaña contra Caixa. Aquí vimos cómo Fiscalía nos reabrió dos veces el proceso judicial. O sea, un juez había dicho que no había delito, Caixa dijo, bueno, vale, perfecto, pues no hay delito, no pasa nada, y fue Fiscalía quien dijo en dos ocasiones que sí, que había delito y que había que seguir el proceso adelante. Pues este tipo de cosas... Uh-huh. Sí, dime. Fiscalía, si no me equivoco, es la que depende del gobierno central, ¿no? Del Estado sí, central. Uh-huh. Eso es, correcto. Uh-huh. Y supuestamente... Una pregunta. ¿Esos daños, qué daños eran? ¿Qué supuestos daños eran? Pues, a ver, nosotros... O sea, lo que pasó es que se marcó una sede. En plan, pues se pintó diciendo lo que estaba cometiendo Caixa. Entonces ahí, pues eso, se nos acusó a tres personas... Y eso, entonces, Caixa, o sea, bueno, lo de Fiscalía, que además que depende del gobierno, supuestamente es la parte objetiva en un proceso judicial, claro, estamos viendo cómo te reabre constantemente algo que un juez ya ha dicho que no hay dónde rascar. Entonces, son estos ejemplos lo que a la gente de la plataforma, que es gente de a pie, como podría ser pues, mi padre o mi abuelo o mi abuela, claro, es lo que les muestra que dicen, vale, aquí la justicia no está... para los intereses de la gente, que es lo que dicen, sino para los intereses de la banca. Y claro, nosotros aquí lo que estamos mirando, o sea, lo que hemos entendido es que Caixa está buscando aleccionarnos, porque muchas veces podemos decir, vale, 3 años de prisión a cada uno y 35.000 euros de multa. Hostia, ¿cómo se pasan? No, realmente Caixa no se pasa. O sea, Caixa está haciendo todo lo que tiene que hacer si quiere destruir una plataforma. O sea, si lo que quiere es dejar de tener actividad una plataforma, está haciendo lo que tiene que hacer. La pena no es desproporcionada, es proporcionada al nivel de daño que quiere hacernos. O sea, porque lo que tenemos claro es que no nos están juzgando por unos delitos. O sea, aquí no nos están juzgando de por qué entrar en una sucursal bancaria es legal o ilegal o hacer una concentración en la calle es legal o ilegal. Eso no nos juzgan. Nos están juzgando por organizarnos y por sacarle las vergüenzas a Caixa. Y muchas veces lo decimos porque... Lo que estamos consiguiendo la plataforma, o sea, la PA de Zaragoza, es que donde la banca, en este caso Caixa, va a hacer un negocio, que es expulsar una vivienda para luego a una familia para vender esa vivienda y sacar dinero, nosotros estamos consiguiendo alquileres sociales y daciones en pago. Eso significa que la banca se va a comer deuda, se va a comer que no pueda traficar con la vivienda. Entonces, claro, como nosotros hacemos daño, el daño que nos quieren hacer es, pues eso, quiere ir a nuestra línea de flotación, que es meternos a la cárcel. Pero claro, luego también la siguiente reflexión que se abre después de todo esto es, vale, ¿y todo esto está haciendo que la plataforma dé un paso atrás o cómo está afectando esto a la plataforma? Pues yo siento decirle a los banqueros y a la banca que esto está fortaleciendo realmente. O sea, nuestras tácticas nos han mostrado que triunfan. O sea, porque cuando nosotros nos plantamos en las puertas, cuando nosotros entramos dentro de las sedes y cuando nosotros informamos, los bancos ceden. Y nosotros ahí es donde ganamos los casos y conseguimos los alquileres sociales. El último fue a principio de verano, cuando una mujer que sufría violencia de género iba a ser desahuciada por una entidad bancaria y gracias a hacer lo que Caixa nos está acusando ahora, hemos logrado frenar el desahucio y que le consiga un alquiler social. Entonces, claro... La PA y los métodos que utiliza la PA y gran parte del movimiento de la vivienda funcionan. Y entonces nosotros vamos a seguir haciéndolos. Pese a que haya represión, la represión lo que nos está enseñando es que ese es el camino. Y que si realmente no fuéramos peligrosos, no nos estarían reprimiendo. Entonces así es un poco como estamos actualmente en la propia plataforma. Uh-huh. Un pequeño inciso y ahora doy paso a León, que creo que arde en deseos de intervenir. Dices que las acusaciones son desórdenes públicos y coacciones continuadas, y esto, si no me equivoco, es lo mismo de lo que por lo que condenaron a la gente de las 6 de la Suiza, que es un poco esta... no sé hasta qué punto se basan en esa jurisprudencia o en que haya sentado un precedente... Pero esa acusación ataca directamente el derecho de labor sindical y de lucha sindical. porque una lucha en la puerta, una protesta en la puerta de un sitio que está cometiendo algún atropello, puede ser siempre interpretado como una coacción continuada, ¿no? Porque protestar para frenar una injusticia, el que la comete la injusticia no quiere que se proteste y se siente coaccionado. Es curioso, ¿no? Pero yo sí veo una cierta línea que atraviesa estos casos. León, creo que querías intervenir. Pues sí. Sí, no, iba a decir eso, que es parecidísimo a lo que pasó con lo de la Suiza, y lo de la Suiza que pareció increíble y les metieron en la cárcel a 6 personas. Y no es que les metieran en la cárcel a 6 personas, que luego les han sacado con indultos y tal, era un caso escandaloso, que no había por dónde cogerlo, pero siguió adelante y estuvo esa gente con marrones judiciales y económicos y que todavía no habrán acabado un montón de tiempo, acabaron hasta en la cárcel por una cosa así, ¿no? Por una acusación que parecía que era algo insultante y que era una ridiculez. O sea, lo pueden llevar hasta donde lo lleven. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Y me alegra oír lo que dice el compañero Carlos, que esto le fortalece, me parece bien, creo que claro que fortalece, ¿no? Eso, pero también hay que decir que ellos funcionan y que lo que hacen funcionan y por eso le fortalece, pero claro, es que ellos os reprimen por lo que hacéis, pero es que la represión, tengo que decir y lamento decir que la represión también funciona. Entonces, el cargar a la gente de multas, el meter a la gente en marrones judiciales, ¿sabes? Igual que en otra vez, sin grasa de tener a casa. O sea, eso es un marrón para mucha gente que altera su vida, que le mete unos marrones de la hostia por una cosa que encima es algo que cualquier persona vemos como ridículo, pero hay que tener en cuenta eso. Vale, fortalece, pero es que la represión funciona. La represión funciona y la represión fortalece, y hay momentos que deja de fortalecer y que hay gente que se aparta porque ve marrones a los que no se puede enfrentar, no está dispuesto. Entonces, la represión, claro que funciona y por eso lo llevan a cabo, ¿no? Tengo que decir, claro, esto se ve claramente. Sobre todo, es una base que es la gente de a pie, en el que está tu abuelo, tu padre y tú también, que tú también eres gente de a pie. Nosotros también somos gente de a pie, no son solo los demás, ¿sabes? Tú también vas a pie, me imagino, ¿no? Bueno, pues digo, cuando la gente de a pie se organiza de manera autónoma, ¿sabes? Se organiza, se pone de acuerdo y desde una movida, además, me imagino que así asamblearia, que empieza informal, lleva a cabo lo que se llama acción directa, o sea, enfrenta los problemas colectivos entre la gente afectada en colectivo. Eso, por supuesto, pues, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con el Estado, se encuentra con el poder económico de la banca que estés enfrentando y con el negocio que es el capitalismo en sí, ¿no? Del beneficio y de la especulación. Se encuentra con el poder mediático de la prensa, que trabaja para ellos, por supuesto. Se encuentra con el poder represivo de la policía, que también trabajan juntos con la prensa y se mandan los comunicados, los informes y hacen lo que les da la gana. Y luego, finalmente, con el señor juez también, con la justicia, esa que por supuesto que no es justicia, ¿no? Porque todo esto son... todo esto es el entramado del Estado, y el Estado es la organización de los poderosos, y los poderosos son, entre otras cosas, los que tienen el dinero, los empresarios, los banqueros, que para eso tienen a sus mercenarios, que son los policías, a sus jueces para ir a la fiscalía, para mandar a la gente a la cárcel, a los carceleros para que no te vayas de ahí, y a la prensa para enmierdar y para a los movimientos que les molestan, desde luego, ¿no? A difamar, a enmierdar y a contar mentiras. Entonces, pues eso es con lo que hay que enfrentarse, que es muy poderoso. Entonces, pues nada, está claro que es como todo, ¿no? Según tú haces una cosa y ves por dónde te caen, igual que hacen ellos, pues hay que ver por cómo hacen la siguiente, ¿no? Entonces, me imagino que si por hacer unas pintadas, que eso son daños ahora, ¿no? Ahora ya, claro, ahora llaman vandalismo. Ahora ya, claro, como exageran todos los demócratas esto de mierda, ya, ahora ya hacen una pintada de vandalismo, ¿sabes? Ya. Entonces, claro, me imagino que ya, si rompes un cristal, ya es terrorismo directamente. Y si matas a alguien, ya no sé lo que será, porque como saca las cosas de quicio, ¿sabes? Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Entonces, que si está claro que haces unas pintadas en una sucursal y por eso hay varias personas que se pueden comer un marrón, pues es muy sencillo, porque se pueden hacer pintadas no en una, sino en tropecientas sucursales sin que haya nadie que tenga marrones, ¿no? O sea, está claro que hay momentos que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Y si por entrar tranquila y pacíficamente a una sucursal te puedes encontrar con un marronazo y acabar con... esperemos que no, ¿no? Pero que mira lo que le pasa a los de la Suiza, ¿no? Sin hacer nada, pues está claro que hay otra manera de presionar y que a lo mejor hay gente que dice, no, pues yo eso no me atrevo a hacerlo, y gente que dice, bueno, pues yo a lo mejor lo hago, pero que total, pues si me van a meter un marrón, que sea por hacer algo, no porque se estén, ¿sabes? No porque les salga a ellos de donde les sale, por no hacer nada. Pero bueno, es lo que digo. So, pues muy bien sobre todo, y sobre todo eso, no les gusta que se les señale y que se recuerde lo que son realmente, ¿no? Porque claro, la gente cuando pasa por delante de un banco o cuando pasa por delante de una oficina de alquiler seguro o de una inmobiliaria, ¿no? Pasas por ahí como si fuera eso, la peluquería, una tienda cualquiera. No, no, esa gentuza están jugando con la vida de las personas, con la esperanza de las personas. Esa gentuza de alquiler seguro están jodiendo la vida de la gente, igual que lo de los bancos, ¿no? Igual que los policías que van a desalojarlos, igual que los grupos parapoliciales, los fascistas de Desocupa de mierda estos, igual que los programas de televisión que encima te salen poniendo bien a la gente de Desocupa como si fueran trabajadores ejemplares, ¿no? O sea, todo este entramado es con el que hay que enfrentarse, y habrá que ir viendo, claro, de qué manera en cada momento. Desde luego, es una lucha interesantísima, y desde luego felicitaros por lo que hacéis, y desde luego es lo que tenía que estar pasando en todos los lugares en los que hay especulación, o sea, en prácticamente en todos los sitios, porque aquí jamás ha sido tan difícil para todo el mundo el acceso a la vivienda como ahora, o sea, jamás en la historia, yo creo, ha sido tan difícil como ahora, y jamás ha habido, no jamás, ha habido tan poca contestación, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber contestación, y claro que el camino de la contestación es ese camino. No el camino de que a ver aquí en el Parlamento, aquí diciendo uno, diciendo otro, que llevan así toda la puta vida y no pasa nada, sino el camino de que la gente se organice como habéis hecho en la PAE, como, y que es lo que hay que hacer. Y bueno, me callo después de esta larga perorata. Redín, ¿quieres aportar algo? No, simplemente me falta, porque con lo que digo, que últimamente es brutal a nivel de los medios. Desde hace años la campaña sobre este tema, ¿no? Y siempre han estado jaleando y promoviendo y siendo, claro, y recibiendo pasta y publicidad de todas estas cosas, ¿no? Ahora de repente empiezan algunos a hacer una pequeña campaña contra algunas de estas empresas de alquiler por sus abusos, ¿no? De estas famosas que están en todos los programas de radio. Pero es curioso cómo muchos programas que llevan una línea editorial pseudo progre y tal, y que en unos debates te critican ciertas cosas, luego acogen con alegría y lubricidad la publicidad de todas estas empresas. Algunas están denunciadas ahora, pero bueno, se les ha jaleado y se les ha facilitado en todas las partes, ¿no? La Desocupa se ha convertido a figuras mediáticas y a líderes sociales, a verdaderos, pues eso, a verdaderos neonazis y matarras de mucho cuidado, y se les ha llevado a las mesas de debate, en esas mesas de debate en las que siempre está el policía retirado de turno, el político retirado de turno, el progre de cabecera de turno, pero llevan años haciendo el caldo gordo a unos niveles exageradísimos. Es que cualquier programa de mierda están siempre casi en el top 3 de los debatientes o de tal. Se les ha legitimado, se les ha dado pábulo para su discurso, ¿no? El concepto, yo qué sé, el concepto de que ocupa el otro maroto, y es una cosa brutal. El otro día me parto porque salía la noticia que resulta que a no sé qué reporteros de no sé qué programa, mucha de esto, pues uno de estos matones de una de estas empresas, pues se habían zarzado con ellos. Pero resulta que ese mismo matón que se habían zarzado con ellos, pues era un tío que compartía habitualmente los extractos de esos programas donde se jaleaba y se legitimaba y se justificaba las actividades de estas empresas mafiosas, ¿no? Y parapoliciales, que es lo que son. Entonces, pues bueno, eso está pasando en todos los lados. Y lo que comentaba antes fuera de emisión, pues estos tinglados que se montan también los politicuchos ahora de los teléfonos antiocupación y verdaderas gilipolleces, creando un falso coco, un lobo feroz, una terrible amenaza. Y bueno, y es que prestando servicios a los propietarios de muchas cosas, el servicio gratis, ahí pagado con dinero público, y criminalizando totalmente a la gente que no tiene casa, porque eso es el tema que está pasando, y está pasando en todas partes, y todos los medios de comunicación mierderos, pues ya directamente, aparte de mierderos, son unos puñeteros vagos, y unos inútiles, y unos caones, porque lo único que hacen es repetir como loritos la información que les dan o los políticos o la policía. No contrastan una mierda, y luego cuando les soban el morro en alguna de estas, pues parece que lloriquean. Pero bueno, además están directamente imbricados con estas cosas, porque el otro día, por ejemplo, cuando pasó lo del amago de intento de agresión en la fábrica de Vallecas, pues ahí estaba grabado, ahí estaba la prensa. Amago de intento de agresión no, fue una agresión en toda regla, y hay compañeros que se han llevado pedradas. Que se alojó, pero bueno, en cualquier caso... Pues estaba completamente ya, o sea, estaba la, vamos, la policía, la prensa, el grupo de matones, estaban todos ahí de la misma mano y perfectamente coordinados, ¿no? Y esto es lo que nos llega al rollo este de imagino que en un futuro habrá una historiografía que debata la creación del mito de la ocupación en la España postindustrial o tardodemocrática, porque es que, vamos, es una cosa digna de estudio, ¿no? Cómo se ha jaleado, cómo se ha inflado y cómo se está poniendo pues todo de parte de esta gente, ¿no? Y bueno, y luego encima, claro, por otro lado, ya te partes, o sea, viendo las declaraciones de alguno de estos grupúsculos en lo que está la ez de la ez, en vez de la creme está la mier de la mier, ¿no? Neonazis, portero de discoteca, veteranos de guerra israelíes, yo qué sé, Democracia 2000, la madre que parió a Domingo Ortega, es que está, pues bueno, unos verdaderos camisas pardas, ¿no? En acción, los grupos armados de los rentistas y del capital. Y bueno, pues nada, no pasa nada y además se criminaliza a la víctima o al que trata de defenderse. Y cada vez vamos retrocediendo la línea un paso más, ¿no? Porque cuando ahora ya cualquier imbécil de turno, ¿no?, de tertuliano de turno, dice, no es que ha habido violencia, porque yo qué sé, porque se han tirado unas vallas en la final de la Vuelta Ciclista o algo así, ¿no? Entonces ya violencia va a ser flatulearte indebidamente frente al paso de una escuadrilla de matones de estos. Entonces, pues bueno, es ir cediendo y bueno, pues nada, la situación, vamos, a nivel de medios de comunicación, a nivel de todo, es que, bueno, denota una colusión total de intereses, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso, los dos grandes grupos, en este país hay dos grandes grupos de prensa y los dos son cojean del mismo palo, ¿no? Y bueno, y ahí están. En este caso es brutal porque prácticamente desde los programas mañaneros para jubilados y jubiladas hasta los programas de por la tarde para progres, etcétera, el discurso prácticamente es el mismo, ¿no? Y la criminalización es masiva y el gran problema, bueno, claro, el gran problema se va a solucionar con unas medidas tan gloriosas como el anuncio del Ministerio de la Vivienda, ¿no?, del otro día, que eso ya no tiene nombre. O sea, dan ganas de abofetear a los responsables hasta quedarse sin nudillo, he dicho. Nombres tiene muchos, pero ninguno bonito de escuchar. Por aportar un detalle a esto que comentabas, y ya que ha salido el tema de la fábrica, del gimnasio popular que hay aquí en el barrio de Vallecas, sí me gustaría comentar que el viernes pasado, si no recuerdo mal, 24 de octubre, hubo una manifestación en solidaridad con la fábrica y en protesta contra, o sea, por una vivienda digna y contra las mafias de la desocupación, que sin estar convocada por ningún partido ni por ningún gran ente democrático tal o de poder, digamos, o ningún medio poderoso, pues bueno, consiguió movilizar entre 2.000 y 4.000 personas en muy poquito tiempo y bueno, por ver también un poco, siendo conscientes de que el panorama está jodido y de que, como decía el compañero Carlos, el pensamiento único es aplastante y el totalitarismo de la democracia de mercado es una maquinaria tan absolutista y tan totalitaria como podía ser el estalinismo en su momento o cualquier otro régimen de pensamiento único, pues es una apisonadora muy fuerte, pero todavía hay pequeños nodos de resistencia o pequeños rescoldos de conciencia y también tenemos un poco que agarrarnos a esa luz al final del túnel, que esperemos que sea la salida y no un tren de mercancías que viene en dirección contraria. Hecha esta puntualización, que es la luz de esa a la que no hay que acercarse. Es a la que no hay que ir, ¿no? Es cuando te da el parraque, no vayas hacia la luz. Vale, porque vale. Bueno, pues yo respecto a la mani del otro día tampoco soy tan optimista, porque me pareció una mani endogámica, ¿no? Desde dentro y para adentro. Mm. Y lo que había ahí pues era el catálogo de, vale, varias generaciones y varios estilos urbanos, pero no deja de ser la inmensa mayoritariamente gente del gueto o de los movimientos y tal, ¿no? Me faltó, para ser una mani en Vallecas y con un tema así que se había movido tanto, me faltó más gente de barrio que no fuera pues eso, los de siempre, y bueno, y también había, por cierto, hablando, también había unos cuantos políticos de estos que han pisado mucha moqueta intentando arrimar el hocico por ahí. De colores, sí. Morados, rojos y varios. Y, efectivamente, lo sabía, y esa crítica efectivamente está también en el ambiente. Pero esa es un poco la realidad que hay hoy por hoy. La movilización está en momentos muy bajos, es muy poco generalizada. Los límites y las barreras entre la sociedad movilizada y la sociedad inmovilizada son bastante resistentes y son bastante fuertes, pero también hay que recalcar que la sociedad movilizada no siempre se moviliza, o la potencialmente movilizada no siempre se moviliza, y el otro día pues sucedió, y eso creo que es algo que también hay que valorar, entendiendo, aceptando y además compartiendo contigo esa misma visión realista. Pero bueno, estamos precisamente entrevistando a un compañero de esta parte de la sociedad que sí se moviliza, que sí planta cara y que sí decide dar un paso hacia adelante y luchar por lo que es justo y por lo que es digno. Y creo que eso pues también tiene que reforzarnos en nuestro derecho a no aceptar sumisamente todas las injusticias por el mero hecho de que lo normal sea aceptar sumisamente todas las injusticias. Que la sociedad esté en un porcentaje muy alto, escandalosamente alto, muy adocenada y muy aborregada, no hace en absoluto menos necesaria el rechazo a esa mansedumbre. Y lo que es necesario, te corto que si no, no te callas, como dices a mí, y lo que es necesario, que tú has comparado, yo creo que no es comparable, porque movilizarse, bueno, o sea, que asistir a una manifestación es una cosa, y formar parte, organizarse, como ha hecho, por ejemplo, Carlos, y como ha hecho esta gente de la plataforma de afectado por la hipoteca de Zaragoza, y lo que está haciendo es señalar al enemigo de conseguir, o sea, realmente mejorar la situación de personas concretas, eso es otra cosa muy diferente y no puede estar en el mismo nivel ni de coña. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ir a una mani es muy fácil y te das una mani y luego te vas a casa y ala, ya cumplido. No, no, no, no. Aquí yendo a manifestaciones está muy bien, pero eso no. Lo que importa es lo otro. O sea, lo que importa es lo otro. Valen más 100 personas haciendo lo que está haciendo Carlos y sus compañeras y sus compañeros que 50.000 personas que un día se juntan y luego igual no vuelven a juntarse en la vida o hasta dentro de no sé cuatro años por el tema que haya de moda. Y luego ya se olvida, que eso lo hemos visto muchas veces, ¿sabes? Esa movida. Entonces, eso para empezar. Y luego también, bueno, lo que habéis dicho, la gente está amparada, por supuesto, por la prensa y por los medios de comunicación. La gente está de toda la mafia de Desokupa, que son auténticos delincuentes, pero porque han cometido delitos. Porque aparte de que sean nazis y neonazis, muchos tienen antecedentes por palizas, por tener discoteca, de tráfico de drogas. Muchos, hay gente que está dedicado a estudiar a estos grupos y particularmente, prácticamente a todos sus miembros, y creo que deberíamos enlazar en la contratertulia, por ejemplo, lo de la gente que asaltó en Vallecas el otro día, qué tipo de gentuza es la que tiene esa empresa de desocupación de Aranjuez, ¿no? Como decimos, auténticos matones y delincuentes de verdad, ¿no? Y sobre todo esos grupos parapoliciales que hacen el trabajo sucio. Entonces, bueno, ahí tenemos a todo esto, ¿no? Tenemos a que la gente que se organiza en este caso por el tema de la vivienda, pues se tiene que enfrentar a la banca, se tiene que enfrentar a la prensa de una manera o de otra, se tiene que enfrentar a la policía, a los jueces. Para eso hace falta tener fondos, porque hace falta tener una caja de resistencia para cuando hay problemas. Se tiene que enfrentar también en las movilizaciones, también, como habéis dicho, a los políticos recuperadores, ¿no? A los que van allí a aprovechar aquí a Río Revuelto a ver si pescan algo para las próximas elecciones, para la de la izquierda, el capital, para, bueno, ganar así también prestigio y cosas de estas, ¿no? Entonces, son cosas complicadas, no complicadas, hay mucho que hacer, pero bueno, todo va saliendo, y me callo, que veo un dedo. Venga, dale, Carlos, y háblanos un poco. Bueno, primero comenta lo que te parezca sobre las intervenciones que hemos hecho. Es que, a ver, habéis dicho muchas cosas interesantes, ¿eh? Yo creo que con el tema de que se ha hablado, el tema de que si somos muchos o no somos muchos, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. A ver, numéricamente somos pocos, eso es verdad. Pero nosotros en la PA internamente tenemos una broma de siempre intentamos buscar a lo que llamamos nosotros al trío más peligroso para la democracia, que es actualmente el trío más peligroso para la democracia es una señora de 62 años que mide 1,50 m, un señor que es jubilado y un estudiante. Ese es el trío más peligroso de la democracia. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque cuando nosotros estábamos en la campaña contra Caixa, éramos, o sea, esas tres personas iban y de repente llegaba una furgoneta de la policía, bajaban, les identificaban, les ponían contra la pared y les amedrentaban. Pero es que, claro, nosotros seguíamos yendo y al día siguiente iban otras tres personas a repartir panfletos y volví a ver otra vez dos tocineros de la policía, frenaban, les multaban, etcétera, etcétera. O sea, realmente muchas veces no tenemos que aspirar a ser un montón o a decir, es que como no somos muchos, no hemos logrado los objetivos, porque es lo que ha dicho el compañero, en plan, 10 personas organizadas que saben lo que hacen valen más que un millón que las ven venir. Y nosotros eso lo vemos. Tres personas, Caixa cerraba las... Es que la Caixa de Plaza España, que es el sitio más céntrico de Zaragoza, cerraba porque aparecíamos tres personas a repartir panfletos. O sea, eso es porque le estamos haciendo mucho daño y porque nosotros íbamos y nos ponían una multa y íbamos al día siguiente y volvíamos y nos volvían a multar. Y íbamos al día siguiente y nos volvían a multar. Y un policía nos decía, oye, pero es que vosotros no aprendéis. Y nosotros, a ver, no, los que no aprendéis sois vosotros. O sea, es que nosotros vamos a continuar. Y seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y así es como realmente se consiguen las victorias. Si nosotros estamos esperando a decir, vale, es que si no somos los suficientes, no lo podemos hacer. Bueno, ¿cuántos son suficientes? O sea, nosotros cuando conseguimos que la mujer que tenía violencia de género no fuera desahuciada y tuviera un alquiler social, en la puerta no estábamos más de cuatro personas. Sí que cada día éramos cuatro personas distintas, porque no podemos ir todos los días todos, pero éramos cuatro personas, o sea, numéricamente somos pocos. Y eso luego también se habla un poco por cómo funcionamos nosotros en la PA, y sí que es verdad que la represión hace su trabajo, las cosas como son, o sea, sí que sirve para desmovilizar y sí que sirve pues para meternos miedo, pero el que nosotros en la plataforma tengamos miedo o el que nosotros en la plataforma tengamos dudas no significa que tengamos que parar nuestra actividad, simplemente que tenemos que ir con más cuidado. O sea, cada vez que vamos a una puerta de un banco, pues claro que tienes la mosca detrás de la oreja de 3 años de prisión, que te vas a caer a la cárcel, no sé qué, es que tú vienes aquí y van a ser 3 años, pero ¿qué haces si no? O sea, pues vale, pues me voy a mi casa, me como unas palomitas, me enciendo Netflix, me veo Ricky Morty y ya está, y me abro una cerveza. Pues, pero es que para eso no estamos aquí, o sea, realmente lo que tenemos que hacer es seguir luchando. Y eso, con ese ejemplo, también el resto de compañeros, que es la primera vez que se ven en un conflicto de estos, si ven que nosotros seguimos, ellos siguen. Porque realmente ven que no están haciendo nada. O sea, ¿pero qué peligro hay en repartir unos panfletos durante media hora? O sea, a mí que me registren, si eso es ilegal, hostias, tenemos un problema. Y también un poco a lo que decías tú del hilo conductor que había con los de la Suiza. Es que precisamente es eso. O sea, es que si el pack del manifestante es desórdenes y atentado, el pack del luchador de vivienda o el del sindicalista es coacciones. Pero vamos a ver, ¿pero coacciones a qué? O sea, no se puede coaccionar a una entidad, se coaccionan a las personas. O sea, y yo a ti, pues a los de la Suiza, al empresario, ¿ha sentido miedo? ¿Ha cambiado sus rutinas? ¿Qué ha hecho para sentirse coaccionado? O sea, ¿qué ha cambiado en su vida? Porque el tío sigue ganando mogollón de pasta y sigue el tío ahí tranquilamente, eso no es una coacción. No, coaccionamos al negocio, vale, pues yo cómo puedo coaccionar a esta botella de agua. En plan, no se puede coaccionar un objeto inanimado, o sea, la coacción es a una persona, no a un ente. Pero claro, te lo meten ahí dentro y si cuela, cuela, porque las penas son bastante altas. O sea, eso es bastante importante tenerlo en cuenta, que es que son procesos que son procesos políticos y nos intentan meter un poco lo que más o menos podría llevarnos a la cárcel o podría hacer que dejáramos la actividad. O sea, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, vaya. ¿Y que tenemos miedo? Pues sí. ¿Que el miedo nos va a frenar? Pues no. Es como cuando vas a un combate de boxeo. A ver, yo no hago boxeo, pero cuando te vas a ver a una cosa de estas, pues a una montaña rusa. ¿Me da miedo la montaña rusa? Sí, pero ese miedo no va a hacer que pase una buena, no sé, una buena aventurilla, ¿no? Por ahí. Pues esto es igual, que yo tenga miedo no va a hacer que deje de luchar. Tanto yo como el resto de compañeros. Y luego, pues, no sé cuál era la pregunta, la verdad. Yo aquí me puedo... Es que a mí me gusta mucho el palique, ¿eh? Pero... Dale, dale. Sí, sí, pues estás en el sitio correcto. Hostia. Claro que lo importante es eso, el qué puedes hacer tú para mejorar la situación y cómo tú puedes ser más efectivo. Si el resto de gente no quiere movilizarse, pues vale, pues si... No sé, creo que era una frase, ¿no?, que decía, creo que era Fidel Castro cuando fue a Cuba, cuando ya desembarcaron en Cuba, que les hicieron ahí una emboscada, no sé, pasaron las mil y una y se juntaron como en una montañita. Y pues no sé, voy a decir todas las cifras mal porque no me las sé, pero yo qué sé, eran como cuatro debían de quedar. Y entonces como que le dicen al Fidel Castro, quedan cuatro, y dice el gacho, vale, pues ya podemos hacer la revolución. Pues esto es igual, ¿cuántos somos? ¿Siete? Pues ya podemos plantar cara a la banca. En plan, no necesitamos más, o sea, solamente hay que tener convicción y tirar para adelante. O sea, eso es un poco lo que hay. Y sobre todo, pues las manifestaciones, si la manifestación fue poca gente, bueno, pues por lo menos sabemos los que hay. Pues con los que estamos vamos a hacer efectiva la lucha, no vamos a quedarnos solamente en esta manifestación, vamos a montar una radio libre, vamos a montar un colectivo X que luche por unos derechos, vamos a montar una plataforma vecinal para mejorar otra situación, y así poco a poco es como si es que se va elevando la conciencia y se va haciendo que cada vez más personas se vayan uniendo a la propia lucha. Y bueno, un poco a eso es lo que a nosotros también nos está haciendo el encarar este proceso judicial que tenemos nosotros ahora este jueves, porque de hecho, en dos días tenemos ya juicio. Entonces ahí nosotros sí que es verdad que vamos con la mente calmada en ese sentido. Es decir, nosotros estamos haciendo lo correcto, es que es la que nos quiere disolver como plataforma y tenemos aquí claro que vamos a... pues aquí estoy para lo que tú quieras. O sea, no tenemos que demostrar nada a nadie, ni tenemos que demostrar nuestra inocencia ni no inocencia. O sea, lo que ellos van a... Caixa va a tener que demostrar todo aquello que nos está acusando, porque, vamos, nosotros tenemos la mente en calma, además todos los apoyos que estamos recibiendo son bastante fuertes, es lo que nos hace también seguir hacia adelante y el ver que no estamos aquí predicando en el desierto, y eso también como chasquillo, los abogados que llevan los de Caixa es el bufé más tocho que hay en Europa, o sea, Caixa se las está dejando en este proceso, ya está cogiendo a los mejores abogados que pueda haber, para, qué sé, para llevar a dos jubilados, tres estudiantes, un tío que se está sacando la nacionalidad y a cuatro pringados más a la cárcel, pues a lo mejor no somos tan pringados, ¿eh? A lo mejor... Bueno, pero esas cosas, aparte de los abogados, que por supuesto que más pasta tiene como toda la vida, tiene mejores abogados y de suelo ir mejor, tiene mejores contactos y además la ley está hecha para ellos, pero aparte también ya sabes que hay otra cosa, por ejemplo, lo que piense el juez que tenga que juzgar el asunto y esas cosas. Simplemente por una cosa que te toque un juez o otro, pues igual significa que no te pase nada o que acabes en la cárcel. Así funciona el mundo real, desgraciadamente. Y es como va. Está claro que ellos van a intentar disuadir. Mira, ahora, por ejemplo, ha pasado con lo de la Vuelta a España. Están llegando cada vez más remesas de multas a gente de la que participó en las protestas contra la Vuelta a España por el tema del genocidio en Palestina. Ahora siguen llegando. Ellos no van a dejar pasar, claro. Ellos intentan frenar las cosas y esa es una manera buena de frenarlas. ¿Qué pasa? Lo que dices tú. ¿Somos pocos? Pues los que somos pocos vamos a ver lo que podemos hacer. Hay que ver las cosas y sobre todo que las cosas empiezan con poca gente. Algunas empiezan con poca gente y por desgracia esa misma poca gente acaban con poca gente. Pero hay cosas que empiezan con poca gente y se va uniendo más gente. Si no empiezan, desde luego no van a llegar a ser más nunca. Pero el empezar las cosas puede ser que no, que si siembras puede ser que a lo mejor se te joda la cosecha o que vayan las cosas mal de mil maneras. Que se comen la semilla a los pájaros, que te caiga una tromba de agua o que haya sequía. Pero desde luego si no siembras no vas a recogerla en tu puta vida. Eso está más claro que nada y eso es lo que hay. De hecho, a mí me gusta recoger muchísimo las palabras del compañero Mariano porque fue el que, bueno, al final fue desahuciado. La campaña Caixa pues no dio los resultados y al final fue desahuciado. Y cuando fue desahuciado, le preguntaron, la prensa, claro, a buscar el sensacionalismo, ¿no? En plan, claro, ¿qué ha pasado? Acabas de perder tu vivienda, tal, ¿cómo te sientes? Y Mariano lo que dijo fue que sí, que había sido desahuciado, pero que él no sentía que hubiera sido derrotado. Él decía que la derrota hubiera sido no luchar y no llegar hasta donde había llegado. Entonces, claro, eso que te lo diga una persona que ha pasado por todo eso y que acaba de ser desahuciada, pues te hincha el pecho. O sea, la verdad que es importante que ir con esa actitud, ir con eso. O sea, que es que realmente, si no luchamos, está claro que perdemos. Y si luchamos, podemos ganar. Pues que se pierde, no se pierde nada más que las cadenas. Hay que tirar para adelante, desde luego. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, eso que dice me recuerda a la letra de una canción de un famoso grupo que decía eso de hay que emprender el camino con decisión y coraje sin pensar que el viaje llegue a su destino. Pues es el tema, hacemos lo que tenemos que hacer. Ojalá saliese todo como queremos, pero si no sale, eso no quita que no estemos haciendo lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, si esto es lo que hay que hacer. Y sobre todo esforzarse en hacerlo cada vez mejor, ver qué estrategia en cada momento. Y bueno, hay gente que se implica más gente que se implica menos, gente que más valida para unas cosas y gente que más valida para otras. Ahí está claro que es según te enfrentes, a, por ejemplo, a lo mejor al poder periodístico, te puedes tener que enfrentar de una manera u otra, siempre hay varias, ¿no? O a la prensa, digo, a la policía, pues a ver, o está claro que, por ejemplo, a los matones y estos nazis de desocupa, pues la forma de enfrentarse que queda, pues está claro que solo hay una, ¿no? Hay pocas más, ¿no? Llegado el momento me refiero, ¿no? O sea, está claro que entonces, bueno, pues todo eso para cada enemigo y para cada momento, pues una estrategia y sobre todo intentar, pues eso, protegerse de lo que se pueda, de que no te den de hostia los nazis, de que no te encarcelen los jueces, de que no te detengan los policías y de que no te mierde la prensa, o por lo menos intentar tener, pues eso, lo que has dicho tú, has dicho las radios libres, cosa que me sorprende por tu mocedad, porque las radios libres ya están bastante pasadas de moda, ¿no? Como quien dice. A mí me gustaban. Tenías que hablar de TikTok o cosas de esas. Pero que sí, que desde luego que hay que tener presencia y hay que combatir los discursos y el enmierdamiento que está haciendo la prensa, ¿no? Y que está haciendo la tele, porque yo también vi alguna de las cosas de Vallecas en la 4 y tal, y es que era escandaloso, o sea, es que era increíble, ¿no?, lo que estaban diciendo. Estaban defendiendo a los de desocupa y poniendo delincuentes a los que estaban ahí, ¿sabes?, que estaban además en un gimnasio, en un sitio que no es ni una casa ocupada siquiera, estaban siendo asaltados, o sea, que es increíble. También es importante. Hola. Sí, sí, se te oye perfectamente. Pensé que me había caído. Que también es importante recalcar la solidaridad que se recibe con la gente, y tanto solidaridad en forma de apoyos como en forma de, claro, al fin y al cabo son 45.000 euros, son gastos judiciales, es un abogado que está llevando a 19 personas, y ahí sí que es verdad que nosotros hemos sacado una caja de resistencia, que es ahí un crowdfunding, y que están en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro Instagram, ahí aparece donde se puede colaborar. O sea, muchas veces la gente nos dice, bueno, o también, como anécdota, en plan, claro, también hay partidos políticos que se nos han acercado alguna vez y nos han dicho, vale, ¿cómo podemos colaborar? Y decimos, vale, pues es muy fácil, en plan, mete dinero en la hucha, en plan, eres un partido político, ¿no? Cobras un sueldo, ¿no? Pues ráscate el bolsillo. Aunque sea de la caja B. Yo no hago preguntas. Entonces, claro, sacamos la caja de resistencia para que pueda donar quien quiera. O sea, y ahora que hemos hablado de los partidos políticos, sí que es verdad que hay que ver cómo que muchas veces son unos oportunistas. O sea, no, nosotros cuando decimos que en LAPA estamos en contra de los partidos políticos o que no estamos a favor de ellos, no es porque sea algo dogmático que digamos, no queremos ninguno porque ya está. No, o sea, es porque nosotros hemos visto y hemos visto en nuestras propias carnes cómo los partidos políticos nos han intentado utilizar. O sea, yo me acuerdo en el desahucio de nuestro compañero Mariano, que justo cayó en la jornada de, bueno, el día antes de la jornada de reflexión de las elecciones, y se acercó un partido político a decirnos que nos cedía su minuto de anuncio para que podamos hablar del desahucio. Y claro, y nosotros le dijimos, ¿pero saldrá el logo o no saldrá el logo? Y nos dijo, sí, el logo saldrá. Y nosotros, pues no, en plan, no queremos esta publicidad porque os estamos publicidad para vosotros. Y nada, claro, ahí pues ya tuvimos, claro, pues una discusión, en plan, que no, que hay que saber aprovechar todas las herramientas que se dan. Y claro, y nosotros no, nosotros, o sea, hay que aprovechar las herramientas, pero no vamos a utilizar... O sea, no vamos a estar nosotros aquí al servicio de ningún partido político, ni vamos a salir en ninguna campaña electoral de ningún partido político. O sea, las cosas como son. Si, por ejemplo, Podemos quiere arreglar el problema de vivienda, coño, pues ha tenido tiempo para arreglarlo. No ahora que está en la oposición, sí, ahora tenemos que ser duros. No, sélo cuando estabas en el gobierno. En plan, el PSOE igual, ahora no está haciendo ni el huevo. Seguro que si va a la oposición y está el PP o quien sea en el Estado, pues ahí habrá que rasgarse las vestiduras y hacer algo con el problema de la vivienda. O sea, esas cosas nos muestran a nosotros que vivimos todos los problemas de vivienda, toda la sociedad que lo vive, eso lo ve. Entonces es importante también saber ver que las instituciones realmente no van a mover un pelo a no ser que se sientan forzados por la situación. Pues sí, que los partidos políticos creo que hay que tener una posición clara, ¿no? De evitar que se inmiscuyan como siempre para para sacar beneficio para ellos únicamente, y bueno, que hay que estar contra eso, que de la manera que sea, si es por dogma, pues bueno, pues también, será que también hay dogmas que no son tan malos, ¿no? También me parece, si hay que ser dogmático para rechazarlo, pues yo lo soy, no me da ninguna vergüenza, vamos. Sí, sí, pero bueno. Bueno, es que tampoco no es ser dogmático, es como ser eso. Dogmático mejor era si hubiera sido en las elecciones de 1800. A la altura de ahora se llama tener memoria, no ser dogmático. Vamos, claro. Eso es, eso es. Bien, pues no sé si nos quieres contar. Bueno, antes de nada, pondremos en nuestro, en la descripción del programa, los enlaces para esa caja de resistencia, que consideramos que eso es bastante importante. Y por otro lado, no sé si quieres comentar algo sobre la evolución, un poco, nos quedan 8 minutillos de programa más o menos, la evolución del problema de la vivienda, cómo lo estáis viviendo en Zaragoza particularmente, o si quieres hacer así alguna, aprovechar este ratito. A ver, pues nosotros realmente en Zaragoza, y por eso agradecemos sobre todo la conexión que podamos tener con ciudades como Madrid y como Barcelona, porque Zaragoza está, por así decirlo, 4 o 5 años retrasado con respecto a las grandes urbes. Y retrasado en el sentido de la aparición de los fondos buitre, claro, evidentemente empiezan primero tanto en Madrid como en Barcelona y luego se extienden al resto del estado. Pues la aparición de los fondos buitre en Zaragoza es más o menos reciente. Todo el problema de gentrificación que está sufriendo en Madrid, en Zaragoza está empezando ahora. El tema de los desocupa en Zaragoza está empezando ahora mínimamente. O sea, que realmente ahora mismo, si tuviéramos que hablar de la situación de vivienda en Zaragoza, es la situación que había en Madrid, resumidamente la situación de Madrid hace 5 años. Uh-huh. Entonces, con la diferencia de que en Madrid están las sedes de los fondos de inversión, de los grandes tenedores, etcétera. En Zaragoza no tenemos ninguna. Entonces, ahí sí que es verdad que vemos limitado cómo la acción que nosotros hacemos normalmente y que da frutos contra los fondos buitre es nula. No podemos hacerla porque no podemos ir a la puerta. Entonces, eso sí que es verdad que nos está obligando a reinventarnos como plataforma, reinventarnos nuestras formas de lucha y reinventarnos nuestras formas de gestionar los problemas. Plan, ¿cómo? Pues eso es lo que estamos investigando porque no tenemos la clave, pero es un poco prueba de ensayo y error. Sobre todo ahí lo que importaría sería la solidaridad que puede haber entre Zaragoza y otras ciudades, porque si, por ejemplo, la PA de Zaragoza tiene buenos contactos, o sea, tiene buenas migas con la PA de Vallecas, la PA de Vallecas podría ir a hacer una campaña en favor de Zaragoza en Madrid. Y eso sería una forma, por ejemplo, de romper el aislamiento que tiene el movimiento de vivienda en Zaragoza. Luego, por otro lado, ahora mismo están apareciendo los grandes tenedores. O sea, sí que es verdad que porcentualmente los grandes tenedores poseen muy poca vivienda en Zaragoza, pero sí que controlan el mercado de alquiler. Entonces, ahí es unos nuevos horizontes de a ver cómo se gestiona la problemática del alquiler, siendo que hay un montón de personas que son pequeños propietarios o personas. Claro, que es una nueva ventana a la cual no nos hemos enfrentado porque, claro, es un melón que tenemos que abrir y tenemos que ver cómo gestionarlo. Y luego también un poco lo que sí que estamos viendo, esto sí que es importante nombrarlo porque en Zaragoza se está produciendo un pelotazo inmobiliario. O sea, con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es del PP, a la cabeza. Y una reivindicación que tiene Zaragoza, como la tiene el resto de ciudades, como la tiene el propio Estado español, es el acceso a la vivienda de los jóvenes. Entonces, el PP, que podría ser el PSOE perfectamente, pero en este caso ha tocado que es el PP, ha dicho, perfecto, yo escucho a la juventud, yo voy a preparar un programa para que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Y lo ha creado y está creando un parque bastante importante de vivienda. Pues van a crear, están haciendo 800 y pico casas en una primera fase, pero creo que hay 3 o 4 fases programadas. Entonces tú dices, va, pues de puta madre. Pero te pones a leer la letra pequeña y de dónde sale y ya empiezas a... se te empieza a subir la ceja. De entrada, para optar en este programa de acceso a la vivienda tienes que cobrar 1.500 euros. ¿Qué dices tú, vale? ¿Qué joven cobra 1.500 euros? Uh-huh. Porque yo no cobro 1.500 euros. Y ya no soy tan joven. Luego sigues rascando y dices, vale, pues vamos a ver si es vivienda pública o vivienda privada. Vale, pues ya ves que es vivienda privada. Y resulta que es que el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA y el Gobierno de Aragón han regalado suelo público a una inmobiliaria para que la inmobiliaria construya. Esos pisos que va a construir, aún encima los va a sacar a mercado pues asequible, por así decirlo, uh-huh. por debajo del precio de alquiler del mercado. Pero el ayuntamiento lo que va a hacer es bonificar el precio de alquiler. Es decir, si yo, por ejemplo, cobro tengo que pagar 300 euros de alquiler, pero el mercado de alquiler son 700, esos 400 de diferencia... Los va a pagar el erario público, el negocio de toda la vida de los capitalistas. Sale, que venga el Papa Estado a darme de la teta, que yo soy un gran negociante y creo en la libertad, pero que venga el Papa Estado con sus ejércitos y sus cosas a solucionarme, a amarrarme bien este negocio. Pero es que luego, aún encima, no solamente contentos con eso, que ya sacarían beneficios la empresa privada, el Ayuntamiento de Zaragoza va a dar 1 millón de euros al año en concepto de asegurar la solvencia económica del proyecto a la empresa. O sea, que la empresa va a estar ganando 1 millón de euros de golpe, sin hacer nada, porque lo paga el Ayuntamiento de Zaragoza al año durante... ¿Cuántos años? No sé si eran 10 años o 20 años, algo así era. Uh-huh. Durante 10 o 20 años, 1 millón de euros de todos los zaragozanos va a ir a su bolsillo. Y luego, encima, les vamos a pagar en la bonificación del alquiler... Uh-huh. O sea, que realmente están ganando por 2 o por 3. Y encima, esta constructora ni siquiera construye edificios, por así decirlo, residenciales. Es una constructora de mansiones, de edificios de lujo. Uh-huh. O sea, nos queda simplemente rascar qué conexión hay con el ayuntamiento. A ver, tenemos una intervención muy breve de Redín. Adelante. No, pues hablaba de, pues mira, con esto del tema de los jóvenes y las ayudas a los jóvenes, ¿no? Pues volvemos una vez más con estas ayudas de barra libre. Que, por ejemplo, ahora, pues, yo qué sé, los abonos transporte, tal, ¿cómo que a los jóvenes? Ayudas a los jóvenes, igualmente, independientemente a un tío estudiante que está currando con jornada parcial o a Cayetano, hijo del dueño de la empresa que alquila los pisos, es que estamos en lo de siempre. Mm. O ayudas para el alquiler, que sirve, que van directamente de los impuestos a los... Subvenciones a los caseros, sí, sí. Mm. Claro, es que es una de esas de trayendo de la caja común para que acabe en manos de los privilegiados una vez más, ¿no? Es acojonante con esto de estas cosas, ¿no? Como las ayudas de zapatero cuando da 2.500 pavos por tener hijos, que se los daba igual a mi prima sí, Lola, sí. Que estaba jornada parcial de cajera en el supermercado, que a Isabel Tocino con su 18º vástago, ¿no? Uh-huh. Es acojonante otra de los timos que hay con este tema, y encima directamente, como muchas veces están bien implicadas en una inflación aún mayor de la renta, no en este caso, de la renta de los alquileres, porque si se sabe que hay pasta detrás, pues automáticamente se sube, ¿no? De la misma manera, o sea, que estamos con lo de siempre, con tal de no meter mano en el sacrosanto tema de regular la propiedad privada o el alquiler, etcétera, etcétera, pues ahí estamos con estas cosas, ¿no? Y desde luego, él ha dicho, yo no sé qué del PP por ahí, todos los partidos... El PP es el lema de todos los partidos, PP, propiedad privada. Entonces, el problema de aquí, cuando la gente siga con el tema de la vivienda, se dará cuenta que el problema es el sistema capitalista en el que se vive, como ya hemos visto ahora lo que ha pasado en Zaragoza, ¿no? Beneficiando a la empresa privada con dinero saqueado por los impuestos a todo el mundo, que hay que hablar, que va a empezar, que siguen existiendo las clases por supuestos sociales, y hay que hablar de la propiedad privada, y la propiedad privada es el robo, que ya lo dijo alguien, y la propiedad privada es el problema, y como aquí la propiedad privada está admitida, pues está tanto admitido con que tengas tú un piso, si te lo puedes comprar, que normalmente no podrás, o que cualquiera tenga 25 o 200, porque es todo tan legítimo, ¿no? Ahí está. Entonces es el problema, la propiedad privada. Entonces el cambio dentro de estos parámetros, chungo. Y con estas animosas palabras damos por finalizada esta nueva edición o última edición de la Contratertulia. Mil gracias, Carlos, por participar. Estaremos muy atentos a ese proceso judicial y os deseamos toda la suerte del mundo. Y también te digo que os felicitamos por el curro y por esa visión tan clara de lo que es la lucha, que yo creo que debe... Las PAS en general creo que muestran un camino bastante claro de cómo hay que hacer las cosas. O sea que mucha suerte, mucho ánimo, todo nuestro apoyo y salud y Contratertulia y Palestina vencerá. Muchas gracias a vosotros también.